Muy bien, todo bien. Tenemos una reunión muy, muy útil como la otra vez. Muy, muy útil para nosotros. Muchos sindicalistas hablaban de que de la última reunión a hoy hubo una degradación social importante. ¿Ustedes cómo lo ven en la Argentina? No, hemos hablado de los problemas de la economía, el futuro, de la inflación, el crecimiento, puestos de trabajo, como la otra vez, como es normal. ¿El FMI cómo ve la situación de Argentina en cuanto al cierre de fábricas, pobreza? Nosotros creemos que el peor ha pasado, que el crecimiento debería mejorar, la inflación debería bajar en los próximos meses. Claramente hay riesgos, pero el peor ya pasó. ¿Cuándo creen que va a comenzar ese crecimiento? Seguramente el segundo trimestre, podría ser que el primer trimestre también no fue tan malo como se podía esperar. ¿Se puede llegar a pensar, a aprobar el FMI una refinanciación de los pagos para que no le quede todo el peso al próximo gobierno electo a partir del 10 de diciembre? Demasiado temprano para muchas gracias. ¿Se da un temor a la vuelta del kirchnerismo? ¿Cómo lo toma el FMI para el año que viene? No tenemos ningún temor de nada. O sea, para ustedes que vuelva Cristina no hay ningún tipo de problema. No. ¿Y cómo analiza esta situación el actual de Macri en cuanto a las encuestas? No, estamos mirando como todos. Por aquí, muchas gracias. ¿Usted ve bien el gobierno actualmente? ¿Lo ve bien? Estamos mirando como todos, haciendo el trabajo técnico. Muchas gracias.